yo no quise jugar con una ni con dos, con flores de color en el mismo jardín. Seguí el sentimiento con dos compartimentos, el derecho y el izquierdo de mi corazón. Yo no quise jugar con una ni con dos, ni con poesías, el instinto. Hoy soy el embustero y como el pasajero se equivoca de estación, oh mi amor. Corazones locos.